Saludos desde la Iglesia Central Adventista del Séptimo Día en Sacramento, California, de los Estados Unidos de América. Como sea que nos sintonice, ya sea por internet, televisión, radio, donde sea que se encuentre en este planeta, no es casualidad que esté aquí. Y recibirán bendición al abrir la palabra de Dios y estudiar junto a nosotros, y estamos contentos de que estén aquí. Vamos a cantar algunos himnos antes de entrar en la palabra de Dios, así que le invito al himno 422, Marching to Zion. Este es un pedido de Kenyon, Felicia y Anthony en Australia, Carla en Barbados, William en Brasil, Senedet y Damian en Canadá, Charles en China, Macy y Carl en Francia, Nicola en Alemania, Jailene en Honduras, Bobby Paula en Idaho, Hezron en India, Heriberto en Indonesia, Sian, Michael y Tashi en Jamaica, Josiah en Mississippi, Tina en Montana, Kevin en las Tierras Bajas, Felina en Santa Lucía, Nita en Texas, JL en Trinidad y Tobago, Alan y Janice en los Emiratos Árabes Unidos y Lee Roy en Zimbabue. Es un favorito de todo el planeta. Himno 422, We're Marching to Zion, y cantaremos la primera, segunda y última estrofa. Hace unos sábados atrás yo estaba manejando a casa desde la iglesia con el carro lleno de jóvenes. Ellos estaban cantando este himno y me encanta escuchar a los jóvenes cantar este himno. Si usted tiene un himno favorito que quisiera cantar con nosotros en un sábado futuro, le invito a que vaya a nuestra página web en saccentral.org, presione el eslabón de contactos y puede pedir el himno que desee cantar con nosotros, y nos encantaría cantarlo con usted en un sábado futuro. El próximo himno, 305, Give Me Jesus. Este es un pedido de Anne Marie en Antigua y Barbuda, Janie en Arkansas, Ralph y Bertie en las Bahamas, Katie Ann en Bermuda, Verna May, Brian y Samu en Canadá, Daniela en la República Checa, Kailia en Inglaterra, Ruth en Florida, Isaac en Ghana, Dana, Susan, Bobby, Paula en Idaho, Rosa en Illinois, Sofía y Eleanor en Iowa, Ren en Jamaica, Danny y Kimberly en Kansas, Magali y Micah en Mauritius, Ana en México, Howard y Dian en Mississippi, Joanne en Nueva York, Joel en Norte Carolina, John en Oklahoma, Henry en las Filipinas, Wellington en las Islas de Salomón, Sarah en Sur Dakota, Patrick en Suecia, Krishna en Tennessee, Ronel y Rodney en Trinidad y Tobago, Joy en Virginia y William en Wisconsin. ¡Qué muchos somos! Nos encanta ese himno a todos. Give me Jesus, cantemos todos juntos la primera, segunda y cuarta estrofa. Oremos. Padre, es nuestro anhelo esta mañana poder recibir a Cristo. Danos de tu Espíritu para poder ser completamente transformados, para que podamos reflejar tu carácter y tu amor a todos los que nos rodean a diario. Acompáñanos mientras estudiamos con Pastor Doug y que podamos aplicar lo que tienes que decirnos a través de él y que podamos compartir las buenas nuevas a los que necesitan y compartir con ellos que todavía hay esperanza y que todavía tienes misericordia con ellos. Ayúdanos a estar listos para ese día que sabemos que es muy pronto. Ayúdanos a continuar predicando este mensaje para poder estar en ese día glorioso. Pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. El estudio será presentado por Pastor Doug Batchelor, pastor en propiedad de la Iglesia Central en Sacramento. Gracias, Jolene, y los cantantes, músicos que nos han dirigido con estas canciones. Yo quiero agradecer a nuestros amigos que nos llaman con diferentes solicitudes de canciones, siempre entre los favoritos. De nuevo, bienvenidos a cualquiera de los que nos visitan aquí en la Iglesia Central de Sacramento. Nos alegra que estén aquí. Y no solo tenemos visitas que nos estén viendo en línea, pero también tenemos algunos de nuestros miembros, aquellos que son miembros a distancia de la Iglesia Central de Sacramento en todo el mundo. Hay mucha gente que no tiene una iglesia local. Ellos pueden asistir y hacemos lo mejor que podemos para darle la bienvenida en la familia viniendo a ser parte de nuestra membresía por internet. Si ustedes están allí en esa categoría, piensen, me gustaría estar relacionado con su iglesia. Pueden ir a saccentral.org. Tenemos pastores que responden vía email y aconsejan, se mantienen en contacto, y lo más que podemos hacer es, sin ser capaces, de descargar el aroma de un almuerzo y un abrazo cibernético. Pero hay algunas limitaciones, pero nos encantaría poder ministrarles de esta manera, si podemos. Es nuestro deseo estar conectado con la familia de la iglesia. También nos gustaría recordarles a nuestros amigos que tenemos una oferta especial que hemos estado compartiendo. Un precioso material de Hechos Asombrosos llamado La Novia de Cristo. Y esta es una oferta gratis. Estamos dispuestos a enviarlo dentro de Norteamérica. Debido a aduanas y transporte, no podemos enviarlo al extranjero. Pero si desea una copia de este material, llame al número en la pantalla, que es 1-888-788-3935, 1-888-788-3935, y pregunte por la oferta número 762, oferta número 762, y se lo enviaremos solo por preguntar. Seguimos a través de nuestra guía de estudio estudiando los destellos de Dios, y hoy en particular estamos en la lección número 8, hablando de la cuidado de la creación. Vamos a estar hablando, hay algo, wow, creo que le va a interesar mucho, es mi conjetura, porque vamos a estar hablando de un tema bíblicamente e incluso políticamente sensible. ¿Cuál es la relación cristiana con la creación en medio ambiente? Esta es la palabra clave allí. ¿Y cuál debe ser nuestra respuesta? Algunas cosas interesantes para que consideremos. Tenemos un verso de memoria. El verso de memoria lo encontramos en el segundo capítulo de Génesis, Génesis 2:15. Y ustedes están invitados a repetir conmigo. ¿Están listos? Génesis 2:15. Tomó, pues, Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y así, pues, aquí vamos a hablar un poco acerca de cómo nos relacionamos como cristianos con el medio ambiente. Ahora, esta lección comienza con una interesante sección llamada el movimiento de liberación. No recuerdo que hayamos tenido nunca una sección que comience con esta manera. Y encuentra una historia sobre uno de los ambientalistas apasionados que se colaban en restaurantes que vendían pescados y mariscos, y probablemente han estado en los restaurantes, incluso en algunos supermercados, tienen las langostas vivas en un tanque. Ellos, cuando no había nadie mirando, los iban a capturar. Corría su coche, los ponían en un tanque en su coche, iban hasta un aeropuerto cercano de un helicóptero, lo estaba esperando que lo llevaría a lo largo del océano y lo soltaría de nuevo en el mar, donde estarían tan felices como almejas o langostas. Y ellos se sentían como miembros, les habían robado la langosta de alguien. Se sentían como si hubieran liberado a esa langosta de ser un plato. Y la gente se sentía muy apasionada acerca de esto. Y hay diversos extremos de cómo deberíamos relacionarnos con el medio ambiente. Ahora, si vamos en sus Biblias al libro de Isaías, capítulo 11, una gran cantidad de escrituras vamos a leer aquí. De hecho, te voy a pedir algo que me ayudes a leer. Una de ellas era Proverbios 12:10. Si nos dan una mano por aquí, Proverbios 12:10, y alguien más, tal vez Deuteronomio 5, Deuteronomio 5, versículo 14, hasta aquí. Será el próximo. Ahora, voy a leer 11. De Isaías, Isaías 11, versículo 6. Voy a leer hasta el versículo 9. ¿Por qué hizo Dios los animales? ¿Para ser nuestra entrada, estremez o plato principal? Vamos a leer qué dice la Biblia. Isaías 11, versículo 6 hasta el versículo 9. En el cielo, la nueva tierra, morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica. Nos referimos a un becerro bestia, andarán juntos y un niño los pastoreará. Un niño pequeño pastoreará un leopardo. La vaca y la osa pasarán sus crías, se echarán juntas. El pequeño bebé oso jugará con terneritos. Sus crías jugarán juntos y se acuestan juntos. Y el león, como el buey, comerá paja. ¿Un león vegetariano? Ahora bien, una de las escenas más populares de la naturaleza es conseguir un león o un leopardo corriendo a una gran velocidad con el impala o la gacela y a ver quién va a ganar esa batalla de la vida. Pero en el cielo, los cielos, los leones estarán persiguiendo apio. Es decir, es difícil para nosotros imaginar eso. Es muy diferente. Y el apio correrá realmente rápido, supongo, o la paja. De todos modos, el león comerá paja como el buey. Y el niño de bebé pequeño jugará sobre la cueva del áspid y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. Ha habido momentos cuando los padres tenían picnics y se horrorizaron al descubrir que sus niños pequeños, sentados en la hierba, vio una serpiente y pensó que era bonito y extendió la mano y resultó que era una serpiente venenosa y podría haber sido fatalmente mordido. Los padres se preocuparon al dejar a sus hijos sentados abajo cuando podrían haber serpientes alrededor, porque los niños no saben que son peligrosos. Y así sí está enfatizando así que no tienen nada que temer. Atrapamos un pequeño bebé Rosie Boa en nuestro patio. ¿Sabes qué es una boa, Rosie? Es un bien pequeñito. Tú crees que es un gusano, excepto que es una serpiente. Es una pequeña bebé constrictora. Ellos no todos consiguen ser muy grandes. Lo cogimos y jugamos con él. Le dije a los muchachos, es inofensivo. Ellos se divirtieron jugando con ella. Y Nathan tenía miedo. Quería mantenerlo como una mascota. Pero él dijo, tú sabes, no entiende cómo ir al baño. Y le puso una bandita allí como un pañal. Estaba tratando de averiguar cómo se lo pone un pañal a una serpiente. Así que tenemos una imagen de una bebé boa con una bandita en ella. Pero soy inofensivo. Pero no todos los serpientes lo son. Y al recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. Y no hará mal ni dañarán en todo mi santo monte. Porque la tierra será llena de conocimiento de Jehová. Como las aguas cubren el mar. Entonces, ¿cuál es el plan perfecto de Dios? Ninguno de los animales se dañarán los unos a los otros. Nosotros no lastimaremos a los animales y todos será vegetariano en el reino. Entonces, ¿es así como las cosas deben ser ahora? No voy a responder eso todavía. Esta era una pregunta para hacerte pensar. Bueno, leamos Proverbios 12, versículo 10. ¿Estamos listos para eso? El justo cuida de la vida de su bestia. Mas el corazón de los impíos es cruel. ¿Cómo debemos sentir los cristianos acerca del reino animal? Ahora vamos a hablar de tres cosas. Vamos a hablar de los animales, minerales y hortalizas. Esto es el medio ambiente. Todo cae en una de esas tres categorías. Toda la roca, los árboles, las criaturas, ¿verdad? ¿Y cómo debemos relacionarnos con estas cosas? Los recursos del mundo que Dios ha hecho. Animal, mineral, vegetal. ¿Cómo puede un hombre... ¿Cómo puede un cristiano, un hombre justo, cuidar de los animales? El justo de que es cruel vida de su bestia, más el corazón de los impíos es cruel. ¿Quiere el Señor que cuidemos de los animales? Muy bien, en los 10 mandamientos. Ahora, los puedes encontrar en la versión de Deuteronomio. Y Jenny, tú eres la siguiente. ¿Lo encuentras en... ¿Tienes un micrófono? Oh, consigamos un micrófono, ahí está. lo encuentra en la versión de Deuteronomio, pero no lo encuentras en la versión de Éxodo exactamente igual. Y es por eso que estoy eligiendo este mandamiento de Deuteronomio, y es el mandamiento del sábado. Adelante, por favor, leamos Deuteronomio capítulo 5, versículo 14. Mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Muchas gracias. Ahora, aparte del criado y la criada, ¿qué más le preocupa a Dios acerca del reposo? Sí, está hablando acerca de todo tu ganado. Dice tú y los agrupa con tus hijos. No es que se supone que están en el mismo nivel, pero puede notar que están en el mismo versículo. Y dice tu hijo o tu hija. Y no dice que tus animales, tu buey, tu burro y ninguno de tus animales. En caso de que hubiera cualquier duda, que cualquiera de las bestias de carga tenía que descansar. Ahora, si usted es un agricultor y tiene una granja lechera a hacer leche sábado. Sí, ¿qué pasa? Claro que sí. Tienes que hacerlo. Ellos se ponen muy incómodos. Así que sí, usted tiene que seguir ordeñándolas. También afecta el flujo de leche, y si no hace esto, y esto es algo que para decir, les dan de comer en sábado. O le dicen que tienen que ayunar en cada séptimo día. ¿Comen en sábado? ¿Tú comes? Y así, si usted tiene una granja, necesitas salir, necesitas ordeñar las vacas y las cabras, necesitas darle su grano, pero ¿tienes que conectar los bueyes y arar los campos o moler su grano en sábado? ¿Qué de montar a caballo para ir a la iglesia? Bien, tú sabes, y los peregrinos, los cuáqueros, y los metodistas, e incluso los primeros adventistas, todos ellos engancharon el carro si tenían que ir 10 millas a la iglesia. Pero realmente es bueno con sus animales. Todavía seguirían cepillándolos, tenían que cuidarlos. Había que hacer alguna de estas cosas necesarias. Había habla incluso de que algunos israelitas cabalgaban el sábado, pero se supone que tienen que dejarlos reposar. Ahora, con este momento, Dios se preocupa de los animales. ¿Qué pasa? ¿Cómo te sientes acerca de cuando estas instituciones médicas están desarrollando nuevas medicinas y drogas, procedimientos y cirugías, y cuando ellos practican y prueban en los ratones? Ahora, prepárense. Lo que se encuentra en el estudio. Prepárense para una toma de público. Quiero ver sus manos en esto. ¿Cuántos de ustedes piensan que está bien que hagamos pruebas médicas y esto no es, no se preocupe, nadie va a enseñarles por eso, no vamos a enviar petas puerta. Solo quiero tener una idea para hacer pruebas en razones para descubrir fármacos que pueden salvar a su hijo. Déjenme ver sus manos. Bien, yo siento lo mismo. Yo he tenido ratones como mascota. Me preocupan los ratones. Muy bien. Ahora, ¿qué acerca de estos exámenes y cirugías y procedimientos con los chimpancés? Déjenme hacer la pregunta de esa manera. ¿Cuántos de ustedes piensan de que hay una diferencia entre los chimpancés y ratones y cuánto su importancia para Dios? Déjame ver sus manos. Todos tienen una F, en mi opinión. Déjenme decirles por qué digo esto. Discúlpeme. Déjenme reiterar esto. Yo solo quiero estar seguro. ¿Cuántos de ustedes podrían pensar que a la vista de Dios, un chimpancé es de mayor valor que un ratón? Déjenme la mano de nuevo. ¿Alguien? Veo un par de manos, está bien. ¿Son los chimpancés de igual valor que los humanos? No. Ahora, bien, ¿alguno de ustedes vio el informe que estaba en la noticia esta semana? Que dijo, supongo que hubo una entrevista y realmente no recuerdo cuál era la estación, pero alguien, algunos reporteros le estaban dando a este laboratorio muy duro porque ellos estaban haciendo experimentos descubriendo fármacos y cosas en los chimpancés y encontraron algunos medicamentos que estaban salvando vidas. Pero algunos de los chimpancés habían reaccionado mal a las cirugías o a las drogas y murieron. Y por lo que el periodista dijo, bueno, le preguntaste a los chimpancés cómo se sentía acerca de esto. Al hombre dueño del laboratorio o al presidente de esa empresa médica, no estoy seguro cuál era su título. Y él dijo, no, no les preguntamos. Y dijo, le preguntamos a los cerdos cómo se sienten cuando se están convirtiendo en salchicha. Yo pensé, bueno, esa fue una buena respuesta. Él dijo, la pregunta es, ¿son los animales? Pero aquí es donde pienso que deberían estar en desacuerdo con usted. ¿Hay alguna diferencia de valor en el reino animal entre un mosquito y un león y un ratón? ¿Alguno de ustedes se siente peor matando a un ratón como lo hace, depende si es de su casa, entrando en uno de sus armarios, matando a un ratón o a un mosquito? Si tienen peor acerca de matar a un chimpancé que a un ratón. ¿Qué nos dice Jesús? ¿Hay una variación en el valor de los animales? ¿Los animales valen más que las plantas? ¿Qué hizo Dios primero? Él hizo las plantas. ¿Has notado que hay una cierta progresión de valor e inteligencia en las criaturas, en el orden que Dios lo hizo? Dice Jesús, si Dios alimenta a los gorriones, ¿tú no tienes más valor que muchos pajarillos? ¿Eres más valioso que los gorriones? Y entonces Jesús dice de nuevo, si sacas tu oveja de la zanja en el día de reposo, ¿eres tú de más valor que una oveja? Sí, lo eres. Así que sabemos que hay una variación en valores para los hombres. ¿Hizo Dios al hombre diferente de lo que hizo a otros animales? Él los llamó a la existencia. Él tomó sus propias manos y forma de hombre a su propia imagen. Y así, tú eres de gran valor para Dios. Fuiste hecho a la imagen de Dios. No dice de cualquier criatura en el mundo. El hombre fue diseñado para ser el Dios de este mundo. No obstante, reconociendo que los hombres valen más que los humanos, hay una variación de valor con las otras criaturas. Y si es así, ¿qué es un mono de más valor que un escarabajo? Son criaturas que Dios hizo. Hizo las bestias según su género. Hizo las monos al mismo día que hizo los insectos. Hizo las aves y los peces por separado, ¿verdad? Bueno, creo que hay una variación de la inteligencia. Creo que una razón por la que somos tan valiosos para Dios se debe a que somos semejantes a Dios. Y yo creo que un delfín es de más valor que una sardina. ¿Por qué? ¿Porque son más grandes? Bueno, en parte, pero ellos son muy inteligentes. Y tú podrías tener mejor relación con los delfines que con una lata de sardinas. Ahora, ¿esto está empezando a tener sentido? ¿Cuántos de ustedes aman a sus perros y a sus gatos? Bien, ustedes cuidan a sus animales y algunos tenemos relaciones con ellos. Tú sabes, somos amigos, caminamos con ellos, sabemos cuánto están expresando alegría o alabanza o tristeza. Quiero decir, se llega a conocerlos. Hay un poco de inteligencia allí. Y así yo creo que hay una variación de valor en estas cosas. Pero esto no crea muchas preguntas. ¿Cómo se relaciona el cristiano en las criaturas? ¿En qué momento protestamos y no dejamos que las personas experimenten en los ratones? Los cristianos deben preocuparse por los animales, pero, dicho esto, ¿es un pecado atrapar un pez, golpearlo y comerlo? ¿Jesús respalda la pesca? ¿Le dijo que del lado del barco echar la red para llenar la red? ¿Comió pescado? ¿Respalda Dios el sistema de sacrificio que implica que los bueyes, cabras y ovejas y tortas mueran? Entonces, esto no quiere decir que a Dios le gusta traer muerte. Se supone que nos duela ver cuando un animal muere porque es un sacrificio en nuestro lugar. Nunca debemos sentirnos bien acerca de la muerte. Me siento mal cuando estoy conduciendo en la carretera y un ave rojo se choca mi parabrisas. Me siento mal por el ave rojo, me siento mal por mi parabrisas. Pero ¿sabe lo que quiero decir? Quiero decir que como cristiano quiero ver la vida vivir. No estamos mirando hacia el futuro a un mundo donde no hay muerte, pero creo que también necesitamos reconocer que hay un equilibrio. Ahora, yo soy vegetariano, soy completamente vegetariano, a menos que alguno de ustedes ponga cosas en mi almuerzo. Sé que eso pasa, pero ya sabes, yo trato de ser completamente vegetariano. Yo no soy un fanático con esto. Mis zapatos son de cuero. No me tiro sangre en una protesta. Lo siento, pero se siente mucho mejor que el vinil. Me compré unos zapatos de vestir de vinilo. Yo estaba en una reunión de campamento y olvidé mis zapatos. Yo no quería gastar mucho porque tenía unos lindos zapatos en la casa, pero me olvidé y yo no quería usar mis zapatos de deporte. Así que compré el par más barato de zapatos de plástico. Todavía los tengo. No se sienten igual. ¿Saben a lo que me refiero? He usado zapatos de vestir de plástico y yo he visto ropa de cuero. Lo siento. Pero ahora sé que soy un poco payaso, pero es porque puedes ver la clase de problemas a las que personas se enfrentan en este mundo. Cuando te cuidas de los animales, ¿hasta qué punto llegas? Yo iba en el camino un día, conduciendo por la carretera 101, es importante que tú sepas dónde fue, pasando por Garberville, California, si esto le dice algo. Y yo recogí a alguien que estaba fuera en el camino, y ellos vestían con una túnica blanca y tenía una barba, y estaban haciendo señas. Y así lo recogí y lo llevé en el carro. Y siempre miro por una oportunidad de testificar. En algún momento de caminar dije que era un creyente, y ellos dijeron que también lo eran. Y luego el hombre lo notó, él dijo: ¿Son los zapatos de piel? Él iba descalzo. Yo dije: Bueno, en realidad lo son. O dijo: Oh, ¿cómo puedes llamarte cristiano? Y empezó a acusarme, porque tenía un cinturón de cuero y no me sentía de igual modo que él sobre esto. Y luego en el camino comenzó a compartir conmigo que Dios dio marihuana a todos los para disfrutar. Dijo: No dio la hierba del campo, nos dio la hierba del campo. Y era parte de una religión que se despojan a sí mismos de todo en la tierra. Pero ellos fumaban mucha marihuana, pero no querían usar nada de piel. Y se sintió muy apasionado acerca de eso. Y yo pensé: ¡Qué bien! Y estaba usando la Biblia. Y fue muy interesante cómo daban vueltas a las escrituras. Y así hay mucha gente que usa la Biblia, que tiene todo tipo de diferentes puntos de vista en estas cosas. Ahora estoy tomando esta sección demasiado lejos, pero ustedes saben, estas cosas están en las noticias. Y entonces solo pensé que sería muy interesante para nosotros comentarlo. Números 22-31, volviendo a lo que es la perspectiva. ¿Cuántos de ustedes conocen la historia de Balaam? Pensé que esto era interesante. Entonces Jehová abrió los ojos de Balaam y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano. Y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Esto fue después que Balaam golpeó a su burro 3 veces. Y el ángel de Jehová le dijo: ¿Por qué has dado tu asna esas 3 veces? He aquí que yo he salido para resistirte porque tu camino es perverso delante de mí. Esto es lo que dice el ángel. El asna me ha visto y se ha apartado luego delante de mí estas 3 veces. A veces los burros pueden ser más espirituales que las personas. ¿Puede Dios hablar a través de un burro? ¿Puede hablar Dios a través de un animal? Él puede. Algunas personas han salvado sus vidas por los ladridos de un chihuahua. Dios puede hablar a través de animales. Y nota lo que el ángel dice: Y si de mí no se hubiera apartado, yo también ahora te mataría a ti y a ella dejaría viva. El burro obedeció. Balán no lo hizo. Esto es interesante. Una historia más sobre este pensamiento, que puede hacer con ella lo que quieran. Pero creo que es interesante. Génesis 1, 26 y 28. Oh, no, no, no. No es el verso que estaba buscando. Perdón. Lo siento. Primera de Reyes 13. Ahí habló a su hijo. Recuerdan, el profeta que fue por el mal camino no hizo lo que se suponía que tenían que hacer. Él dijo: No comas pan ni bebas agua en este lugar después de que proclames tu profecía contra Jeroboam. Regresa por otro camino y no te detengas. No escuchó. Y el profeta recibió juicios sobre él y fue asesinado por un león. Un león saltó encima de su burro y se regresó a su casa y fue asesinado. Otro profeta fue a recuperar su resto y a enterrar. Le dice: Enseñadme el asno. Y ellos le enseñaron el asno y él lo montó. Fue y encontró el cadáver de este profeta en el camino tirado y el burro y el león que estaba junto al cadáver. Y el león no había comido el cadáver ni desgarrado al burro. El burro se salvó, pero el hombre fue asesinado. Interesante. Yo creo que el Señor cuida a sus criaturas. Salmo 145, 15 y 16. Salmo 145, 15 y 16. De paso, yo no se lo di a nadie. ¿Tenemos un voluntario que quiere leerlo? ¿Tenemos una mano levantada aquí? Sí, adelante, aquí mismo. Recibí el micrófono. Y bien, mientras encuentras, voy a leer una más. Génesis 1, 26 y 28. Dios dijo: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Ahora, noten esta parte. Dios está haciendo el hombre y a su imagen, y deja que el hombre y la mujer, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, y toda la tierra, y todo el animal que se arrastra sobre la tierra. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicad, llenad la tierra y sojuzgadla. Ahora voy a llegar al punto en un minuto. Dios dijo al hombre: sojuzgad la tierra. ¿Qué pasa con la tierra si necesita someter? Voy a llegar en tan solo un minuto. Y señoreen en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Cómo se supone que el hombre tiene dominio sobre los peces? Yo tengo una teoría, y tal vez esté lejos, pero yo pienso, antes del pecado, antes que el hombre cayera, había todo un mundo bajo el mar que Adán podía ver. Yo no creo que se quedó a la orilla sentado y miró hacia abajo y se preguntó qué era todo eso bajo el agua. Ya sabes, un montón de animales ven por encima del agua y debajo del agua. De todo, del pingüino hasta los cocodrilos, tienen otro párpado que pueden abrir y cerrar y pueden ver bajo el agua. Y creo que antes del pecado el hombre podía contraer la respiración por mucho tiempo y él podía sumergirse y podía ver la creación de Dios bajo el agua. ¿Creen que los hombres estaban aislados en este planeta antes del pecado? Si los ángeles podían volar desde el cielo de la tierra y el diablo vino de la tierra para representar a la tierra cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse ante el Señor en el libro de Job, ¿podría Adán haber dejado la tierra antes del pecado? ¿O estaba aislado aquí? ¿Por qué estar limitado a este planeta si era el hijo de Dios aquí en este planeta? ¿Había hecho algo malo? Creo que el pecado nos ha aislado. ¿Podremos volar después de esto? Cuando seamos redimidos, ellos levantarán las alas como águila. Creo que Adán dice que él tenía dominio sobre las aves de los cielos y los peces del mar. Yo creo que vamos a sorprendernos muchísimo de los poderes perdidos. Se perdió mucho con el pecado. Estamos discapacitados por el pecado. Si usted piensa que estoy loco, pero creo que hay un versículo para esto. Pero de todos modos, ¿dónde estaba? Voy a leer. Salmo 145, 15 y 16. Los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. ¿Le importa a Dios la alimentación de los animales? Dice Dios, doy a comer a gorriones y a las bestias del desierto, y hace referencia al Señor, de hecho, que no se preocupan por la comida tanto como nosotros. Jesús nos dice que debemos aprender de esto. Dios le dio al hombre dominio. Y entonces quiero terminar esta sección y volver a eso de Dios dijo, tener dominio y sojuzgar la tierra. Ahora, ¿hubo algún pecado en el mundo? Esta es una manera graciosa de decirlo. Yo iba a decir, ¿hubo algún pecado en el mundo antes del pecado? ¿Había algo de malo en el mundo antes del pecado? ¿Que se necesitaba someter en el mundo? Piensa en esto. Cuando Dios plantó en un jardín al este, en el Edén, ¿qué diferencia hay entre el jardín de la plantación de Dios en el resto del mundo? ¿Había una frontera en el jardín? ¿Puso Dios realmente puertas en el jardín donde luego estarían los querubines? ¿Tenía frontera en el jardín? ¿Significa esto que en el jardín había algo diferente que lo de afuera? Cuando Dios plantó el jardín en el Edén, tal vez tuviera alguna orden. Fue muy simétrico. No fue algo más que sea más hermoso o más controlado o más tenue, pero al hombre le fue dado el mundo entero. Él dijo, ¿ves lo que has hecho con este jardín? Quiero que hagas esto con el mundo. Y había algo salvaje sobre el mundo. Era un paraíso y no había nada que hiciera daño desde allí. No había espinas, no hiedras venenosas, o al menos no dolía. Y así todo era hermoso, pero era salvaje de alguna manera. Y los hombres tenían que ir adelante y todo tipo de tren de viña y organizar y someter a los salvajes. Y así el hombre le fue dado el dominio de los recursos del mundo. No para destruirlos, pero para ser administrado. El hombre tenía que ser administrador del planeta. Ahora, ¿tiene sentido hasta ahora? Y hay un gran castigo para no hacerlo. Ahora bien, algunos piensan, ¿sabemos lo que le depara proféticamente a nuestro planeta? ¿Qué va a pasar en el medio del ambiente justo antes de que Jesús venga? ¿Va a ser bueno? Segunda de Pedro 3, 10 al 14. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grandes estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Puesto que estas cosas han de ser desechas, no cuides el medio ambiente, de todos modos se quemará. ¿Dices esto? ¿Algunos lo creen? ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales morará la justicia, por lo cual, oh amado, estamos en espera de estas cosas, procura con diligencia ser hallados por él sin mancha, irreprensible, en paz. Perdón, estoy leyendo muy rápido. Tengo muchos versículos aún para leer. Muchos se quemarán antes de que Jesús venga. ¿Por qué tenemos que preocuparnos por el medio ambiente? Alguno le ha dicho a sus padres, oh, tienes hijos, que dice, ¿cuál es el punto de hacer mi cama? Si no lo haces, es más fácil poder entrar después. ¿Y por qué lavar los platos si vas a ensuciarlo otra vez? ¿Por qué tomar un baño? Quiero decir, esta actitud sobre todo es saber, va a ser destruidos. ¿Y para qué? ¿Para qué cuidar de la salud? Vamos a tener un cuerpo nuevo. ¿Saben? En realidad hay algunos cristianos por ahí. No voy a identificar su denominación, pero su actitud es, miren, estos organismos no se preocupen por ser demasiado saludables, conscientes con estos cuerpos, porque al cabo estos cuerpos son cuerpos corruptibles, se están muriendo, ellos van a morir de todos modos, porque cuanto antes que muramos, más rápido vamos a estar con el Señor. Así que adelante y comamos comidas fritas, porque comamos y bebamos, que mañana moriremos y conseguiremos más rápido nuestros cuerpos glorificados y estaremos con el Señor. ¿No tenemos acaso la responsabilidad de cuidar nuestra salud? ¿No tenemos la responsabilidad de cuidar del mundo? Este es el mundo de mi Padre, y si amamos a Dios, vamos a tomar cuidado de su propiedad. Eres de su propiedad, y como cristianos tenemos la responsabilidad de cuidar de nuestro cuerpo. Y si bien es cierto, estos órganos se hacen viejos y corruptos y se desgastan totalmente, mientras tanto, debemos de tomar buen cuidado de ellos cuando podamos. He ilustrado esto antes diciendo, supongamos tú vienes a mí y dices, hey, Doc, sabes, tengo que ir en este viaje. Mi coche está en el taller, pero tengo que ir a un funeral, tengo que salir. Es una emergencia y tengo que ir hasta México y lo podría tener por una semana. Y yo le digo, bien, total, tengo un coche adicional y saldremos adelante. Sí, puedes tener mi coche. Y te doy mi vehículo bastante nuevo y sueles y sales por la semana. Y luego a la semana regresas y te veo llegar por la calle con un ruido horrible porque el silenciador se dañó, sale humo del debajo del capó y para la barriga está toda chocada y uno de los neumáticos delanteros está totalmente plano y está manejando únicamente con la llanta y chispas están volando por todas partes y una de las puertas se perdió, la ventana trasera está rota y te para junto a mí, la cosa chisporrotea y se detuvo allí bien junto a la puerta y dice, Doc, te agradezco que me hayas prestado el auto, ¿sabes? Mientras estábamos en México para el funeral nos dimos cuenta, ¿sabes? Buen clima, podemos ir a México. Hice unas pequeñas vacaciones, así que me tomó unos días y manejé hasta la parte baja de la península. De hecho, entré en una carrera en la baja península y encontré unos cactus, pero gracias. Y de hecho, disfrutamos tanto que queremos ir a México nuevamente el próximo año. ¿Me prestarías nuevamente el auto? ¿Le voy a prestar mi carro nuevamente? ¿Cuántos quieren tener un nuevo cuerpo cuando Jesús venga? Si se destruye este por quedarse hasta tarde por falta de sueño y te comes todo lo que se cruza por tu plato, las comidas fritas y no haces ejercicio y no tomas cuidado del cuerpo, cuando Jesús venga y diga, ¿dónde está mi nuevo cuerpo? Te va a decir, debe de estar bromeando. No se dejen engañar. Dios no se puede ser burlado. Lo que el hombre siembra va a cegar. Dios, el cuerpo, es el templo del Espíritu Santo. Y la Biblia dice que el que contamina el templo, Dios lo destruirá. Su cuerpo es santo. Os ruego que os presentes a ti mismo como un sacrificio santo al Señor. Y así nosotros somos responsables de cómo tratamos a nuestro cuerpo. Bien, esto es por dentro. ¿Qué hay en el exterior? ¿Debe importarnos el mundo? Pues bien, Dios va a hacer uno nuevo. Alguien busca Isaías 65:17. Creo que se lo dimos a alguien. Aquí, bien. Porque he aquí yo creeré nuevos cielos y una nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria ni más vendrá al pensamiento. Dado que Dios va a hacer una nueva y esta está gastada, ¿debemos cuidarla? ¿Cómo se sienten acerca de la deforestación? la tala de árboles. Tengan cuidado. Si tienes un papel a tu alcance, es decir, si estamos viviendo con una casa de madera, ¿cómo te sientes acerca de la tala indiscriminada? Entre la tala indiscriminada y la tala hay un balance. Ahora, yo específicamente traigo esto porque nuestra familia ha tenido un terreno con algo de madera en Covelo por algo de 30, 35 años y hemos hecho una llamada selección orgánica. La propiedad tiene que ser inspeccionada, llamada búhos. Es un producto muy ecológico. Los troncos son realmente troncos orgánicos. Ustedes saben lo que estoy hablando. Ralean los árboles atentamente. Y en realidad ya lo hicimos. Lo hicimos hace 15 años la primera vez. Los árboles son más grandes de lo que eran. Y se abren todo y es mejor para la vida silvestre y es agradable. Pueden volar sobre ellos y no saben que se han cortado algunos porque se ralearon los árboles selectivamente. Y no se nota nada. Me alegra que lo hicimos. Pero luego ven que con piloto que vuelo por algunas secciones, sucede mucho en Oregón, donde se cortan un cuarto de milla y solo dicen limpian el terreno. Es decir, como cortar con una segadora muy grande, como mi corte de pelo. Solo zoom y se acabó. Y no queda nada. ¿Cómo es eso? Me da miedo. La colina entera está calva. Y no creo que sea el plan de Dios, porque entonces se tiene una tremenda erosión. Pueden ir en Google Earth y van a Brasil y puedes buscar y puedes ver solo las imágenes satelitales para que una vez de lo que fue la selva amazónica, cómo está desapareciendo. Realmente es horrorizante. Así, pues, debes afectarnos. Como las personas no cuidan el medio ambiente, pero al mismo tiempo no podemos ir al extremo y decir no compraré algo hecho de madera o de papel. Solo hay realmente necesitamos orar por soluciones que sobre la explotación petrolífera. Cuando se piensa en ello, eso es probablemente lo que está sucediendo aquí en la Tierra, haciendo destrozar el medio ambiente. El petróleo es realmente el residuo del mundo que fue destruido cuando sucedió el diluvio. Los yacimientos de carbón son simplemente enormes yacimientos de carbón, unos 200 metros de grueso. Todo no puede entender cómo pasó y estos depósitos de petróleo que se formaron rápidamente. Si vamos a tener 30% de nuestro combustible de otros países, si hay problema de energía aquí, ¿por qué no sacarlo? Mientras tanto, encontramos otras maneras y el desarrollo de otros medios. Y este es, ahora me estoy poniendo un poco político, pero estas son grandes preguntas ambientales. ¿Qué es lo que crees como cristiano? Y del punto de vista de Dios. No que cualquier persona puede decir, tengo la visión de Dios. Pero hay principios de balance. ¿Tiene sentido eso? Y ya saben, el Señor quiere que seamos responsables. Y para nosotros decir, no queremos tomar ninguno de nuestros recursos, pero vamos a otro país a tomar el suyo. Vamos a enviar dinero fuera del país en vez de correr el riesgo de nuestro entorno. Pienso entonces que se empieza a hacer el mismo error ético en otro lugar. Y si usted va a utilizar el combustible, use el propio y no envíes el dinero como un río a otro país. Así que está pasando realmente algo extraño, todo relacionado con el medio ambiente en nuestro país. Y entonces en el tiempo desarrolla tanto como puedas. Bien, esto suena un poco de política. Perdón. Necesitamos cuidar de la tierra, Apocalipsis 11:18. Escuche este versículo. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos, a los profetas, a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes. Ahora que esta parte quiero que capten, esto, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y de destruir a los que destruyen la tierra. ¿Habrá un juicio sobre los que destruyen sus cuerpos? Dios puede, si has vivido la mitad de tu vida sin tomar el cuidado de tu salud, si te arrepientes, Dios te perdonará. Y si vives la mitad de tu vida y si eres completamente imprudente con el medio ambiente y te arrepientes, Dios te perdonará. Pero aquellos que persisten en destruir su cuerpo y destruir el medio ambiente, hay un juicio para esto. Dios destruirá a aquellos que destruyen la tierra. Creo que tenemos que encontrar la forma de utilizar los recursos que Dios nos ha dado de una manera responsable. Creo que esta es la clave. Alguien lea Salmo 24, versículo 1. ¿A quién se lo dimos? Tenemos una mano aquí. Levante su mano que podamos pasar el micrófono. Salmo 24, versículo 1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Muy bien, muchas gracias. Me gustaría leer una cita hermosa, está en la lección Deseado de toda la gente, página Deseado de toda la gente 11 y 12. Al principio, Dios se revelaba en todas las obras de la creación. Fue Cristo quien extendió los cielos y echó los cimientos de la tierra. Fue su mano la que colgó los mundos en el espacio y modeló las flores del campo. Él asienta las montañas con su fortaleza, y suyo es el mar, puesto que lo hizo. Fue Él quien llenó la tierra de hermosura y del aire con cantos, y sobre todas las cosas de la tierra, del aire y del cielo, escribió el mensaje del amor del Padre. Este es el punto aquí. Si amas a Jesús y Él hizo todas estas cosas, entonces cuidarás lo que ha hecho. ¿Cuánto has tomado algunos caóticos dibujos de sus niños? Cuando dicen, y dicen, aquí mamá, aquí papá, y nos fijamos en él y te preguntas para ti, ¿qué será esto? Pero ustedes le dicen, muchas gracias, lo pondré en el refrigerador. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque los amas y ellos lo hicieron. Así que si amas a Jesús, y sin duda lo que Él ha hecho es mucho mejor que alguno de nuestros dibujos de crayón de Jardín Infante, si amas a Jesús, ¿no vas a importarte esto? Todo lo que Él ha hecho, Él lo hizo todo para mostrarnos el amor del Padre. Estoy leyendo con la página 12, creo. Aunque el pecado ha estropeado la obra perfecta de Dios, esta criatura permanece, aunque el mundo está estropeado por el pecado. No se parece para nada a la belleza del Edén. Aún ahora, todas las cosas creadas que declaran la gloria de su excelencia, fuera del egoísta corazón humano, no hay nada que viva para sí. Aunque el mundo ha sido dañado por el pecado, no se ve como lo hizo su belleza edénica. No hay ninguna hoja que cumpla su función. No hay nada en el mundo que viva para sí, solamente el hombre. Todo lo que Dios ha hecho tiene una simbiótica relación con otras cosas. Da además de tomar. Y sabes, los hombres también pueden dar el medio ambiente y cuidar del medio ambiente, pero seamos realistas, ¿quién ha hecho el mayor daño al medio ambiente? Es la gente. Y creo que los cristianos nos deberíamos importarnos. Recuerdo que una vez estaba conduciendo por una carretera de montaña. Una camioneta estaba enfrente de mí y tomaron una bolsa, una caja llena de sobras de comida rápida. Tenía un pequeño recipiente para su hamburguesa y las cosas para sus papas fritas y el envoltorio y cosas y la copa para su gran bebida y solo la lanzaron por la ventana, justo en ese hermoso camino de montaña, justo delante de mí. No había nadie allí, solo yo y ellos. Estaba tan enojado, me detuve y levanté todo lo puse en mi coche y empecé a perseguirlos. Yo estaba loco. En realidad no estaba muy lejos de donde yo vivía. ¿Puedo decir esto en televisión? ¡Qué cerdos! Creo que puedo decir eso. Entonces, solo está lanzando estas cosas por su ventana. Ahora, si me estoy comiendo una naranja y estoy en el bosque, una manzana, puede ser que salga y espere que forme un árbol. Y es totalmente diferente de los envoltorios de las cosas de comida rápida. ¿Saben lo que significa? Hay cosas que son biodegradables. Puedo masticar un mismo mondadiente y arrojarlo por la ventana en el bosque porque se volverá como abono. Ya sabes, el lanzar su basura así es bastante grosero. Los perseguí por todo el camino y muy pronto vieron que yo los estaba persiguiendo y se dieron cuenta de lo sucedido. Y comenzaron a correr por mí. Finalmente me di cuenta de que probablemente no esta confrontación sería buena, pero cuando se detuvieron planeé lanzarle enfrente de su ventana y decirle, guarden su basura. Yo estaba enojado. Oren por mí. Pero y yo una vez a alguien tomé una bolsa de basura. Ellos no querían pagar los 50 centavos en el vertedero de abajo de la ciudad. Tomé una bolsa de plástico llena de basura, lo llevaron a la colina y echaron fuera de la ventana en nuestra tierra. Lo abrí, Karen y yo fuimos y lo limpiamos todo y comenzamos a revisar y encontré documentos que tenían su dirección en la ciudad donde vivía. Y luego empecé a tramar cómo yo podía poner en mi carro en la noche y a eso de las 2 de la mañana ir y tirarlo todo en el césped del frente porque tenía su dirección. Así que supongo que yo soy un poco radical. Pero, no, yo no soy un fanático del medio ambiente, pero de todos modos no me gusta cuando la gente tira basura así porque tenemos los dispositivos, es suficientemente malo con los vertederos, pero no lo tiran en el patio de alguien. De todos modos, muy bien, Entonces, este es el mundo de nuestro Padre, y si amamos a Dios debemos atenderlo de esa manera. Hebreos 1, 1 y 2, Jesús hizo. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres de los profetas, en los postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Cuando nos cuidamos del mundo que Dios hizo, cuando no lo cuidamos, animal, minerales y vegetales, entonces es realmente un reflejo sobre cómo nos sentimos con el Hacedor. Si nos preocupamos por Jesús, nos preocuparemos por lo que a Él le importa. Jesús dijo, Mateo 22, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y tu alma y con toda tu mente. Este primero y gran mandamiento, y el segundo es semejante, ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Ahora, cuando Dios hizo al hombre, Él lo puso en el jardín para que le adore y los cuide. Hay un trabajo que hacer en el jardín. Había recursos que Él podía usar en el jardín. ¿Dijo Dios, es un pecado cortar un árbol? ¿Usó Dios madera en la construcción del templo? Lo hizo. ¿Dijo Dios que es un pecado matar un animal? ¿Usó Dios los pies de los animales en un templo? ¿Es un error extraer piedras? No. ¿Usó Dios piedra en su templo? Así que aquí lo tienes. Animal, minerales, vegetales, todo en la casa de Dios. Pero fue hecho por la gloria de Dios y de ti probablemente no fue hecho de manera indiscriminada. ¿Has notado, sin embargo, que en el cielo hay cualquier verdura o animal en el templo de Dios? Bueno, hay portones de perlas. Pero sabes que no es la ostra, en realidad es la perla. Y la tierra prometida habla acerca de que está fluyendo leche y miel. Tú sabes, puedes comer miel y puedes beber leche sin matar al animal, ¿verdad? Lo sé. Los completamente vegetarianos entre nosotros preguntan, ¿leche en el cielo? Creo que es una especie de símbolo por la que es rico y dulce. Pero notas que no hay madera, no mata. Nada muere. Todo en el templo de Dios es oro y jaspe y piedras preciosas y se nombró todas las piedras en la fundación de la ciudad de Dios porque nada muere allí. Pero aquí en la tierra, en este mundo, si hay alguna de ellas mortales, pero Dios quiere que seamos responsables. Se me está acabando el tiempo. ¿Cuál es la...? No, ya sabes, hay un versículo. Proverbios 27:20. Me gustaría que alguien lo lea. ¿A quién se lo di? Aquí. ¿Tienes el verso? Proverbios 27. Levanta tu mano para que te vea. Proverbios 27:20. El hombre no debe acabar los recursos del mundo, si quiera o no. Creo que debe haber responsabilidad. De paso, la Iglesia Adventista el séptimo día ha votado que pueda encontrarlo en tu lección de Escuela Sabática, lo que es la posición de nuestra iglesia sobre el medio ambiente y cómo vamos a cuidar de él. Ustedes pueden darle un vistazo. Y solo la naturaleza del hombre. Parecemos ser los consumidores y tenemos que estar en equilibrio sobre cuánto lo hacemos. Muy bien, por favor, leamos Proverbios 27:20. El Seol y el Abadón nunca se sacian, así los ojos del hombre nunca están satisfechos. Parece que siempre queremos más y más. Los ojos del hombre nunca son satisfechos. Y cuando tiene garajes completos, ¿cuántos tienen garajes completos? No levanten su mano. Y tenemos armarios, tenemos armarios que están llenos de cosas y parece que no se pueden guardar todas las cosas porque siempre parecemos querer más y más. Y así, tú sabes, nunca estaremos satisfechos de que es suficiente en esta vida. Tenemos que aprender solamente a vivir con más sencillez. Mire la vida de Jesús y lo que Jesús posee. Y Jehová dijo al joven rico, vende lo que tienes, dale a los pobres, toma tu cruz y sígueme. Tendrás tesoro en el cielo. Ahora yo no estoy diciendo que tienes que liquidar todo. Llegará el día para hacerlo. Pero creo que probablemente podríamos simplificar nuestras vidas un poco más de lo que tenemos. Si así lo hiciéramos, probablemente sería mucho más. Muy bien, se nos acabó el tiempo. Quiero recordarles que aquellos que eventualmente han perdido esta apertura de nuestra clase de escuela sabática, ofrecemos una forma gratuita en proceso material titulado La Novia de Cristo, la clase de novia que Cristo desea que seamos y que pronto vendrá a buscar. Simplemente llame al número que está en la pantalla, 1-888-788-3935. Estaremos encantados de enviarle una copia, por supuesto, para América del Norte. Que Dios les bendiga, amigos, hasta que estudiemos de nuevo el próximo sábado.